Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 31 de agosto de 2015, apenas muy poco tiempo, pues, de que cerró la ventana de fichajes en el fútbol europeo. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida. Y hoy vamos a tener aparte de mi partner Horacio Machado, que le doy la bienvenida también, vamos a tener como invitado especial para analizar todo esto que ha pasado hoy y lo que pasó en los días anteriores, mi otro partner, Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Bienvenido a los eternos rivales. Hola Ángel, muy buenas tardes Horacio, un placer estar aquí de nuevo con ustedes, la verdad que contento pues porque vamos a tener un programa muy interesante ya rumbo a lo que es la Champions y bueno, creo que a los oyentes pues siempre les gusta mucho esta sección, ¿no? Donde vamos a analizar todos los grupos y armar el rompecabezas que terminará ya el año que viene con la final de la Champions. Horacio, ¿cómo te va? Hola Ángel, hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Ale? ¿Cómo está México? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Chicharito? Bueno, con nuevo equipo, con nueva camiseta. Y sigue cayéndose, papá, tengo penalti. Bueno, mira, ya con esa cómica que puso, bueno, ya, creo que eso ya prendió las alarmas en el Manchester. Bueno, que yo creo que ya quería salir de él, pero bueno, ya lo haremos esto más adelante. Sí, señor. Vamos entonces a arrancar, si les parece, con el sorteo de la Champions que ocurrió entonces la semana anterior. Pues ya tenemos los grupos definidos y yo voy simplemente a comentar, a decirles a ustedes grupo por grupo para que cada uno me dé su opinión de cómo ve, a ver si coincidimos, si no coincidimos, discutimos aquí. Entonces, tenemos ocho grupos definidos, que son los siguientes: el grupo A, París Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Malmo de Suecia. El B, PSV Eindhoven, Manchester United, CSKA de Moscú y Wolfsburgo de Alemania. El C, Benfica de Portugal, Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana. Grupo D, Juventus, Manchester City, Sevilla, Borussia Mönchengladbach. Grupo E, Fútbol Club Barcelona, Bayer Leverkusen, AS Roma y Bate Borisov. Grupo F, Bayern de Múnich, Arsenal, Olympiacos y Dinamo Zagreb. Grupo G, Chelsea, Porto, Dinamo de Kiev y Maccabi Tel Aviv. Por último, el H, Zenit de San Petersburgo, Valencia, Lyon, Olympique de Lyon y Ghent. Entonces, dicho esto, vamos por orden. A ver, partners, denme su opinión. El grupo A, entonces, repito, París Saint-Germain, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Malmo de Suecia. A ver. Bueno, Bueno, yo. ¿quién? Bueno, Dale, Horacio. si me permiten, por tradición, por todo, yo apostaría, bueno, apostaría no, yo diría, sería que los que deberían clasificar para la siguiente ronda son el PSG y el Real Madrid. Muy bien. Iván. Sí, bueno, un grupo pues que parece ser sencillo, ¿ok? No es lo más complicado. Yo creo que yo comparto la opinión de mi amigo Horacio. Yo creo que el Real Madrid y el PSG pues deberían pasar a la siguiente fase, ¿no? Ahora, las posiciones realmente, la lógica dice que el Madrid pudiese pues de dominar este grupo. Pero bueno, sabemos que el Paris Saint-Germain tiene mucha calidad en su plantilla con las nuevas adiciones y bueno, habría que ver, pero definitivamente 1-2-2-1, estos para mí van a ser los dos clasificados, Madrid y Paris Saint-Germain. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Quizá el tercero en discordia, el Shakhtar Donetsk, que es un equipo ucraniano, poco conocido, pero viene siendo el mayor rival en ese país del Dinamo Kiev. El Dinamo Kiev que también se metió y está en el grupo, ¿dónde está el Dinamo Kiev? Está en el grupo G, está en el grupo del Chelsea. Entonces los dos rivales del fútbol ucraniano pues están clasificados para la Champions. Estoy viendo aquí un poquito la plantilla del Shakhtar Donetsk. Vamos a ver si existe algún jugador aquí que nos llame la atención. Hasta ahora no veo ninguno. Darío Serna, que es un veterano de 33 años. Como ustedes saben, Darío Serna es el capitán de la selección croata. Entonces está entre los defensas de este Shakhtar Donetsk. Fred, que es un mediocampista brasileño que viene del Internacional de Porto Alegre. Quemado. ¿Cuánto? No, pero este no es ese Fred, este es otro Fred. Este es de 22 años. Fíjate, está el mediocampo está lleno de brasileros. Ojo con esto. Tienen hasta 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 6 brasileros en la media cancha. Así que, y todos jugadores de 25, 26 y 22 años. Y después en la delantera, dos brasileños también, Tyson y Wellington Nem. No hay ningún nombre así, aparte de Darío Serna, no hay ninguno que resalte en este Shakhtar Donetsk. Y bueno, y el Malmo de Suecia, que bueno, está ahí, yo creo que un poquito como de relleno. Entonces yo pienso que cualquier cosa que no fuera París Saint Germain y Real Madrid, 1-2 o 2-1, pues sería una sorpresa. Ok, vamos al B. PSV Eindhoven, Manchester United, CSKA de Moscú y Wolfsburgo de Alemania. Aquí yo creo que no voy a coincidir con ustedes, pero denme su opinión. Empiezo con Iván. Bueno, mira, el Manchester United pues acaba de hacer una cantidad de transacciones para fortalecer la plantilla, o mejor dicho, para fortalecer los caprichos de Van Gaal, lo que está pidiendo pues, para el equipo. Ha perdido sus dos primeros partidos de la jornada inglesa, pero bueno, es un grupo donde yo no veo gran problema aquí para que el Manchester pueda estar clasificado, ¿ok? Y la lógica dice que el PSV pues sería el, por tradición, pues de los equipos holandeses, el PSV siempre ha sido uno de los principales en su liga. Así que yo iría Manchester United y PSV. Ok, Horacio. Bueno, estoy de acuerdo con Iván. Yo lo único que añadiría es que Manchester United, por otras cosas que comentaremos a lo largo del programa, yo no creo que vaya a pasar de la siguiente ronda para adelante ni el PSV. Yo no conozco ningún jugador así, pero solamente por la tradición de fútbol holandés de tener buenos jugadores o buenas promesas. Estoy viendo aquí la plantilla del PSV y tampoco hay gente ahí que llame mucho la atención. Hay un defensa mexicano, Héctor Moreno, el mediocampista mexicano que todos lo conocemos, Andrés Guardado, que es uno de los capitanes, y del resto, bueno, jugadores jóvenes, holandeses, muy pocos realmente. Existe aquí un danés, Simon Poulsen, un alemán, Maxim Lestien, hay un colombiano aquí, Santiago Arias, pero el resto es una plantilla que está llena de holandeses, entonces no llama demasiado la atención. Tú dices Horacio, Manchester y PSV. Sí, bueno, primero puede ser así como la expresión de antes, uno puede ser el PSV y dos Manchester United, o uno el Manchester United y dos el PSV, pero pareciera que esos serían los dos que pasarían para la siguiente rueda. Bueno, yo le dije de antemano sin saber, porque ojo, que esto no es ensayado, esto es totalmente en vivo. Pero yo más o menos los conozco ustedes, partner, y yo sabía que iban a ir por ahí. Yo no voy a coincidir con ustedes. Yo voy a quitar de ahí al PSV, yo voy a decir qué va a pasar. El Manchester United y un equipo que dio la campanada el año pasado en Alemania, que es el Wolfsburgo. El Wolfsburgo llegó de segundo en la Bundesliga, que no es poca cosa. El Wolfsburgo es un equipo que, dirigido técnicamente por Ronald Koeman, hizo una excelente campaña. Y yo lo voy a dar aquí como de campanada, que va a eliminar al PSV. En el CSKA de Moscú, estoy tratando de ver aquí la plantilla y no me sale. Me sale una serie de información, pero no la plantilla. La mayor estrella ahí es el entrenador. ¿En dónde? En el equipo ese, el Wolfsburgo ese, de Alemania. La mayor novedad, o la mayor estrella, por su trayectoria como jugador, y porque conoce al PSV Eindhoven, y bueno, si llegó segundo de ese, por algo como tú señalas, pues eso sería el mayor atractivo. Conoce perfectamente al PSV y lo dirigió técnicamente, así que yo voy a dar en esta llave al Manchester United, con todos los problemas que tiene, pero pienso de que debe imponerse a los otros, por lo menos al PSV y al CSKA de Moscú. Y el Wolfsburgo, cuidado, que le va a pelear la punta a este Manchester United. Bueno, vamos al C. Entonces, en el C tenemos Benfica de Portugal, Atlético de Madrid, Galatasaray de Turquía y Astana. No me pregunte dónde es el Astana, porque lo voy a buscar aquí. Adelante, Horacio. Bueno, así de una digo que sería el Benfica y el Atlético de Madrid, con posibilidad de que el Atlético de Madrid sea el primero del grupo. Iván. Ok, bueno, mira, a mí en este grupo me gusta el Atlético de Madrid. Este es un equipo, este es un grupo realmente no tan complicado. Yo creo que el Atlético va a ser el primero indiscutiblemente en este grupo, pero me gusta el Galatasaray para clasificar el segundo. Okay, Galatasaray es un equipo interesante, tiene jugadores buenos, okay, cuenta por ejemplo con Wesley Sneijder entre otros, y es un equipo que en un grupo no tan complicado como este puede enredar las cosas. Yo me quedo Atlético de Madrid, Galatasaray de Turquía. Muy bien. Entonces tú te cargas al Benfica. Vamos a ver, revisar un poquito la. Bueno, les adelanto que aprendí que el Astana viene de Kazajistán. Entonces, primera vez que yo veo un equipo de Kazajistán en la Champions. Entonces, me imagino que deben estar celebrando así sea que pierden, ¿no? A ver, el Galatasaray. Bien. El capitán de Uruguay, Fernando Muslera, es el arquero de este equipo. Un jugador turco muy conocido, que es Hamit Altintop, compañero de Arda Turán en la media cancha de la selección turca, está también con este equipo. Wesley Sneijder, que es uno de los capitanes. Lucas Podolski, todos lo conocemos, campeón mundial pues con Alemania. Ya te decía, un equipo que tiene jugadores interesantes. Kevin Grosskreutz formó parte de la selección alemana campeón del mundo en Brasil 2014. Era uno de los, digamos, de los suplentes de la defensa y jugó algunos partidos. Entonces, por ahí tenemos otro jugador interesante. Y los demás, pues, son turcos. A ver, es casi que tirar un dado entre Benfica y Galatasaray. Atlético de Madrid, yo pienso que va a cabalgar el grupo y yo voy a estar aquí con Iván, voy a irme con el Galatasaray para acompañar al Atlético de Madrid en esta llave. Vamos al D, en el D, este para mí es el grupo de la muerte. Juventus, Manchester City, Sevilla y Borussia Mönchengladbach. A ver, Iván. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Para mí este también es el grupo de la muerte. Ok, está complicado. La Juve no está pasando por su mejor momento. La Juve ha perdido sus dos primeros partidos de liga. No es el mismo Juventus de la temporada pasada. Y bueno, yo aquí voy a temerosamente, yo voy a dar al Manchester City y voy a dar al Sevilla. Sevilla ha venido jugando muy buen fútbol. Viene de una victoria importante en una copa y creo que puede dar la campanada aquí. Sin menospreciar lo que es el Borussia Mönchengladbach, siempre los equipos alemanes siempre son complicados, pero considero que aquí el Manchester City y el Sevilla van a pasar la siguiente ronda. Horacio. Bueno, yo me voy a tirar aquí un relancino, pues. Yo me voy a retirar aquí que va a pasar el Sevilla, porque me gustó mucho el partido que jugó contra el equipo de Ángel Barcelona en el partido de ida a la Supercopa de la Supercopa de Europa. Y cualquiera de los dos, tanto Juventus como el otro Manchester City, puede ser el número 2. Pero no, yo con el fijo. Mójate. Mójame. Sí, mójate. Uno de los dos. No cualquiera de los dos. Bueno, Sevilla y Juventus. Sevilla y Juventus. Ok, es muy, muy difícil apostar en contra de la Juventus, pero yo estoy de acuerdo con Iván. Esas transacciones que hicieron, yo pienso que han dejado debilitada la Juve. Yo vi, le costó muchísimo trabajo. Yo estuve viendo el partido el fin de semana contra la Roma. Bueno, y bueno, casi dan la campanada de empatar, pero afuera de algún momento de inspiración de Buffon, la Roma ha podido ganar por goleada. Entonces, yo voy a dar aquí, a pesar de que la Juventus el año pasado llegó hasta la final de la Champions, yo aquí voy a decir que elimina a la Juventus y pasa el Manchester City y el Sevilla. ¿Okay? Muy bien. A ver, grupo E, Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma y Bate Borisov. Horacio. Yo digo que puede ser primero o segundo, porque eran los dos, el Barcelona y la Roma. Barcelona y Roma. Ajá, Iván. Sí, totalmente de acuerdo con Horacio. Yo creo que aquí debe esa es la llave, Barcelona y la Roma. La Roma está pasando por un momento interesante. Creo que el Bate Borisov no tiene nada que buscar y el Leverkusen, pues bueno, los equipos alemanes siempre están ahí pues molestando, pero creo que no hay nada que hacer aquí. Barcelona-Roma para mí. Bueno, este Bayer Leverkusen que se ha reforzado con el amigo de ustedes, Javier Chicharito Hernández, y también tiene a Lars Bender, pero bueno, si clasificó a Champions por algo es. Entonces, bueno, no tengo mayores referencias de este Bayer Leverkusen. El Bate Borisov, bueno, jugamos contra ellos en Champions, fase de grupo hace como 3 años. Bueno, equipo correoso, equipo sobre todo en su casa, pero bueno, al final se le goleó. Y la Roma, que se tiró un partidazo, repito, este fin de semana contra la Juventus. Ahí hay dos jugadores que hay que tener muchísimo cuidado con esta Roma. Uno es, los dos son serbios, perdón, los dos son bosnios. Uno es Pjanic, se escribe P-J-A-N-I-C, Pjanic, pero se pronuncia Pjanic. Pjanic, correcto. El hombre tiene un disparo de tanto fuerte, o sea, pegó un balón en el travesaño, disparando desde la frontal del área, pero que eso fue un obús. Y después le tocó un tiro libre que lo cobró así, estilo los brasileños, estilo la fola seca, ¿sabes? Que la pones por encima de la barrera y viene suavecito, suavecito. O sea, el hombre lo que tiene en la pierna es, bueno, espectacular. ¿Y ese de dónde es? Ese es bosnio. Entonces, ese es uno lo que hay que tener cuidado. El otro bosnio, que también llegó este año a la Roma, que hay que tener mucho cuidado, pero por otros motivos, ustedes lo deben conocer, Edin Seco. Seco es un hombre de 2 metros, algo así, que jugaba en el Manchester City hasta el año pasado. Entonces, los dos llegaron este año a la Roma y aparte de lo que son los jugadores del patio que tienen tiempo jugando ahí, como De Rossi, como Totti, etcétera, esta Roma está para muchas cosas y cuidado con la crisis de la Juventus, no le quite el campeonato este año. Entonces aquí yo voy a dar también a Barcelona y a la Roma. Grupo F, Bayern de Múnich, Arsenal, Olympiacos y Dinamo Zagreb. Horacio. Digo que Bayern de Múnich y el Arsenal. Bayern Múnich y Arsenal. Iván. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estos dos equipos son los que tienen ahí la primera opción. El Olympiacos, pues bueno, no. Y Dinamo Zagreb creo que están ahí de relleno. Obviamente tienen su cupo en Champions, pero no creo que sean rivales para estos dos monstruos del fútbol, tanto uno alemán como otro inglés. Sí, este, el Bayern que tiene como asignatura pendiente Guardiola ganar la Champions, se reforzó interesantemente, se reforzó con Arturo Vidal y se reforzó con un brasileño muy bueno que se llama Douglas Costa, este, que está haciendo de Ribery, mientras Ribery está lesionado. Bayern debe ser candidato al puesto número uno de este grupo. Este, y el Arsenal, yo tengo mis dudas, pero con todo y su problema es superior a Olympiacos y a Dinamo Zagreb. Así que aquí estamos de acuerdo 100%. Grupo G. Ajá. Este es un grupo que echa candela. Ya le voy a decir por qué. Chelsea, Porto, Dinamo de Kiev y Maccabi Tel Aviv. ¿Por qué digo que echa candela? Porque se van a enfrentar nada más y nada menos que Iker Casillas con el equipo de Mourinho. Adelante, Iván. Sí, bueno, da la impresión de que aquí la cosa se va a poner buena, ¿no? Con este enfrentamiento entre dos archienemigos como Mourinho y Iker Casillas. Definitivamente, para no extendernos mucho, yo me quedo con el Chelsea y me quedo con el Oporto. Creo que van a ser los dos animadores de este grupo G. Horacio. Bueno, Chelsea y el Oporto. Y espero que el Oporto sea el número uno. Agarrechera No, y que en Stamford Bridge este Iker se meta un partidazo y le pare varios goles ahí al Chelsea, ¿no? Ojalá. Okay. Este, sí, eso es lo que dice la lógica. Eso es lo que dice la lógica y bueno, y cuidado con. El Chelsea como que ha perdido más de cinco juegos últimamente seguiditos, entre las copas que empiezan antes de empezar la liga inglesa, que es la primera liga que empieza. Si el Oporto no está muy bueno, el Chelsea no está muy bueno por un momento. Y cuidadito con el Manchester City ahí no le quita el cascabel al gato ahí en la Liga Premier. Bueno, voy a coincidir con ustedes. Es difícil apostar ahí a favor del Dinamo de Kiev. Y el Maccabi Tel Aviv pues está ahí de adorno. Con todo el respeto, ¿no? Bueno, finalmente el grupo H. Zenit de San Petersburgo, Valencia, Olympique de Lyon y Ghent. Así como se pronuncia. Como decir gente, pero sin la E. Ghent. Gent, Ya le voy a decir Gent. este gen, ya le voy a decir este gen de dónde viene. Adelante, Horacio. Bueno, yo ahí voy un poco a ciegas, pero me vaya, como dices tú, me voy a mojar. El Valencia, por el propietario que tiene, que debe haber reforzado bastante bien al club. Perdón, me voy por el Valencia y por el Olympique. Valencia, Olympique de Lyon. Iván. Bueno, yo aquí voy a jugar una bajo la manga, ¿ok? Yo no voy a dar al Valencia. Yo me quedo con el Olympique de Lyon y con el Zenit de San Petersburgo. Ok, ¿por qué no das al Valencia? No me gusta el Valencia para esta yunta. Creo que Valencia no tiene nada que buscar en esta Champions. Bueno, mira, creo que el Valencia no ha tenido, no tiene la misma relevancia que ha tenido, por ejemplo, el Sevilla, el Barcelona, el mismo Real Madrid. Creo que el Valencia no, para mí no ha demostrado mucho y creo que no, de los equipos españoles, este va a ser que no va a figurar. Mira, te informo Olympique. que en este Zenit de San Petersburgo está uno de tus jugadores favoritos, Iván, que es el brasileño Hulk. Exactamente. ¿Ah? En Es este equipo, correcto. por cierto, hasta este año, en este equipo hacía, digamos, compañero de Hulk ahí en la delantera, Salomón Rondón. Es Salomón correcto. salió, este, y está en el West Bromwich Albion. Y por cierto, debemos estar contentos porque ya metió su primer gol el fin de semana pasado, un cabezazo muy bonito. Jugadores interesantes aquí: Ezequiel Garay, de la selección argentina, ¿verdad? Axel Witsel, el belga, Javi García, el español, y hasta ahí. El jugador favorito, uno de los favoritos de Iván Quejol, y hasta ahí. Tú dices, Iván, Olympique Olympique de Lyon y Zenit de San Petersburgo. Zenit de San Petersburgo. Bueno, yo voy a irme con el. Déjame revisar un momentico la plantilla del Olympique de Lyon, porque yo no estoy muy informado del fútbol francés, así que uno del fútbol francés sabe un poquito de por el PSG, pero no por los demás equipos. Okay, Sí, este es el Olympique exactamente. de Lyon, vamos a ver, este es el Olympique de Lyon, que antes de empezar la era del PSG, pues era el equipo que representaba bastante bien el fútbol francés, pues ahí hubo jugadores importantes, como ustedes se acuerdan de Juninho Pernambucano. Un niño, porque, ¿cómo no? Bueno, ¿Cómo no? Un Brasil, niño Brasil pernambucano. que tenía una zurda espectacular. Bueno, él jugó muchos años en el Olympique de Lyon. Me faltaba a mí dar mi pronóstico. Entonces, bueno, analizando un poquito la plantilla de este Olympique de Lyon, que está lleno de jugadores franceses, la mayoría de ellos muy jóvenes, tuvieron un buen resultado y pues lograron clasificar a Champions, pero yo me voy a ir por el Zenit y el Valencia. Yo creo que el Lyon no le va a dar para clasificar aquí en este grupo. Entonces, bueno, eso es lo que nuestras predicciones, pues, de lo que las predicciones muchas veces para lo que sirve es para después explicar en qué nos equivocamos. Porque siempre, siempre, impepinablemente, hay sorpresas. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde salen las sorpresas esta vez. Les puedo comentar que en esta fase de grupos nuestros equipos debutan, el Real Madrid debuta el 15 de septiembre en casa contra el Shakhtar. Después va a visitar al Malmo el 30 de septiembre. El 21 de octubre va a visitar al Paris Saint-Germain. 3 de noviembre vuelve a jugar en casa contra el PSG. Después va a visitar el 25 de noviembre al Shakhtar y cierra el 8 de diciembre en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid-Malmo. Es decir, el último partido, la fase de grupo, le toca, si se quiere, bastante asequible, porque independientemente de cómo esté en ese momento la situación, le va a tocar jugar en casa contra el Malmo de Suecia, que es en teoría, de nuevo, el más suave de la llave. Pero ahí voy a hacer un comentario, aunque sea contra mi equipo. Ese calendario está hecho a la medida de que clasifica el Real Madrid de primero. Bueno, como está hecho que ya lo dijimos en el podcast anterior, como está hecho la primera parte del calendario de la liga, y no me hagas hablar de eso, porque mientras a ustedes le tocan los equipos de medio pelo, a nosotros nos toca el Bilbao, nos toca el Sevilla, nos toca el Atlético de Madrid, y bueno, entonces basta, basta, basta de eso. Eso pareciera que se sentaron con Florentino y le dijeron: a ver, señor Florentino, ponga ahí como quiere que juegue. Bueno, el Atlético de Madrid, bueno, vamos a pasarlo por razones de tiempo. El Barcelona debuta en Champions el 16 de septiembre en el Estadio Olímpico de Roma, visitando a la Roma. El 29 de septiembre en el Camp Nou recibe al Bayer Leverkusen. Después, el 20 de octubre, va a visitar esa difícil plaza del Bate Borisov. Después, el 4 de noviembre, recibe al Bate Borisov en Camp Nou. El 24 de noviembre recibe a la Roma. Y cierra el 9 de diciembre visitando al Bayer Leverkusen. Si todo sale bien, pues nuestros equipos deberían estar, cada uno de ellos, pues, clasificado a la siguiente ronda. Entonces, con esto cierro la parte de Champions. Y tocaría hablar entonces ahorita del mercado de fichaje. El mercado de fichaje, yo lo voy a dejar a ustedes que rajen si quieren. Si no quieren, rajo yo. Pero la noticia del día fue que De Gea iba al Madrid y Keylor Navas iba al Manchester United. La operación se cayó porque el contrato de De Gea llegó tarde. A ver, Iván. Bueno, mira, eso realmente ahí no te puedo decir nada, es una negociación que ya estaba hecha. El Madrid va a apelar eso, ¿ok? Igual Manchester va a a dar las pruebas de que la documentación llegó en su momento. Bueno, habrá que esperar lo que va a pasar. Si no va, pues obviamente me imagino que lo de Keylor Navas ya no, o sea, se revertirá, porque entonces el Madrid se queda sin portero, ¿okay? Pero vuelvo y te repito, o sea, algo que no, nadie puede determinar qué pasó ahí, porque ellos, eso no, solo sin, lo saben ellos. Pero sin portero no, porque ficharon al portero del Español. Perdón, a Casillas sin la S, Casillas. Casillas, okay, bueno, fíjate tú, así son, ¿no? Total que bueno, habrá que ver cuál va a ser el final. A mí se me parece mucho esto al fichaje de Gareth Bale, que fue aquella polémica, aquella novela de Rosa, y a la final Bale llegó al Madrid. O sea, y con esto de Gea, eso viene rodando y rodando. Yo creo que a la final, pues, eso tiene que darse, porque es muy extraño que dos equipos que se trancen en un jugador y que a la final llegan a pactar, entonces la documentación no llegue a tiempo. Me parece algo totalmente absurdo. Esto no debe trascender de ahí, y esperemos que todo salga bien a favor de Real Madrid. A ver, Horacio. Yo difiero de Iván. Yo prefiero que esta negociación se caiga, porque a mí me parece que Keylor Navas, tremendo portero, y lo demostró en el partido del domingo, el sábado. Y bueno, esto es como un capricho entre quién será el más caprichoso. Si Florentino de fichar de Gea, quien no lo pudo utilizar en la Champions, o Van Gaal, que prefiere sentada de Gea todo el tiempo en la tribuna. Es decir, o el tipo que maneja las finanzas del Manchester United. Y a mí me parece, me alegro que no se haya dado. A lo mejor se va a dar en el receso de diciembre, pero por lo menos que se retrase dos o tres meses, porque aquí eran, para llegar a esto fue como un ego inglés contra un ego español. A mí esto me parece inconcebible, y ojalá que desde el punto de vista futbolístico se caiga, y ojalá que el Navas siga haciendo buenas atrapadas, para que se lo haga bien difícil a Florentino de, bueno, aunque De Gea es el portero del futuro de la selección española, tiene 24 años, tiene todas las virtudes, pero tampoco que Keylor Navas se escaló el año de banquillo el año pasado, así se lo tragó y calladito la boca. Pareciera que Keylor Navas ya está recuperado de la lesión aquella fuerte que tuvo cuando estaba con su selección. Y bueno, y ahorita sí, verdad que tiene todo a su favor, porque él tiene que estar por encima de Kiko Casillas en esa portería, ¿no, partner? Así parece. Sí. Pareciera, okay. Pero bueno, yo aquí hay egos y egos. Y ojalá que lo que hablamos de la vez pasada, que ojalá que salga Van Gaal al final de esta temporada como corcho limonada del Manchester United. Porque él hizo otra, él sacó a un buen jugador, bueno, me voy a adelantar un poquito de lo más grandes fichajes en Europa, que no sé si tú ibas a mencionar. Salió de un buen jugador que era Di María. Ahorita estaba viendo en Marca que fichó un jugador que tiene 19 años, que no sé qué nacionalidad es, que van a pagar por él 80 millones de euros. Es que yo no sé, no hay como, es decir, Alex Ferguson no parecía de mano de hierro, pero sí era mano de hierro, porque él votó a Beckham, imagínate tú, todo un ídolo de Inglaterra y el Manchester United, y lo votó, no le tembló la mano. Y en cambio este es dar como, ¿cómo se llama? Le da como pataletas de niñita para para poner su autoridad. Pero como yo te comenté la semana pasada, Horacio, yo estoy seguro que llega a estar Alex Ferguson ahí y esto de De Gea, que ha sido un bochorno, esto no hubiera pasado. No lo del contrato, sino toda la novela que ha pasado, simplemente, Pero si Alex si no se vende, no se vende y punto. Pero no está que sí, que no, y entonces no lo convoco, y entonces estoy con la pataleta. O sea, eso ha sido todo un divismo de Van Gaal. Lástima que no está Sir Alex Ferguson ahí, porque la verdad es que él daba respeto ahí en esa dirección técnica. Bueno, yo te voy a decir dos cosas sobre una sobre Sir Alex Ferguson. Yo tengo entendido que Sir Alex Ferguson forma parte de la junta directiva de Manchester United, por un lado, pero también le tienen que dar cierto, ¿cómo te digo yo? Así como fue el sucesor de Sir Alex Ferguson, el que era del Everton, que lo trajeron para el Manchester Oye. United, pero metió tanta la pata que lo tuvieron que votar. David Moyes. A la primera temporada tuvieron que votarlo. Yo creo que, bueno, Van Gaal va a durar solamente dos temporadas. Y ahora que solamente dure dos temporadas, porque el tipo no da pie con bola. Y el Manchester United ha empezado muy mala temporada y... Ah, bueno, para responderle perdón, a Horacio, el jugador se llama Martial y el United paga 80 millones por él, ¿okay? Viene del Olympique de Lyon, por cierto. Y bueno, debe fíjate. Debe tener lo suyo. Sí, no, efectivamente, muchacho joven que aparentemente es todo un fenómeno. Y bueno, por ahí hay un comentario que leí de Di María, donde dice que es muy difícil adaptarse a Van Gaal y que él tuvo un par de roces con él. Esto no es nuevo. Van Gaal ha tenido muchos problemas con muchos jugadores y bueno, esto es parte de... yo no entiendo por qué Van Gaal está con el equipo del Manchester. De verdad que no lo puedo entender. Pero bueno. En el Barça nadie lo soportaba. Se cargó a uno de los grandes jugadores argentinos de todos los tiempos, que es Juan Román Riquelme, se lo cargó completamente, acabó con la carrera en Europa de Riquelme. Sí, sí, exactamente. Bueno, cerrado el capítulo, vamos a hablar un poquito de fichaje. Bueno, los fichajes a nivel europeo, digamos, los que manejaron mayores titulares y mayor dinero también, dos de ellos, el protagonista fue el rico equipo del Manchester City, con la firma del belga Kevin De Bruyne, que es un tremendo jugador, jugador del año en la Bundesliga, pasa entonces al Manchester City, jugador de grandes calidades técnicas, gran pasador, líder en asistencia a la Bundesliga, y lo que le falta un poquito es madurar y tener un poquito más de cuota de gol él, porque siempre busca pasarle el balón al compañero, lo cual es excelente. El otro jugador que fichó el equipo ciudadano fue Raheem Sterling, jugador joven del Liverpool, fichaje que ha sido muy criticado por las cifras millonarias que pagó el City, que mucha gente cree que Raheem Sterling no vale todavía ese dinero, que no, si bien es un jugador joven que tiene mucha calidad, creo que anda por los 20 años, yo creo que, bueno, no yo, mucha gente opina que realmente se sobrepagó por él. El otro fichaje muy importante del verano fue el traspaso de Di María del club Manchester United al PSG. Entonces ahí también se supone de que el Fideo ahí debería tener más oportunidad de jugar y nuevamente demostrar su calidad, que fue el mejor jugador, les recuerdo, de esa décima Copa de Europa que ganó el equipo de ustedes. Y el premio que le dio Florentino fue traspasarlo al Manchester United. Ahí tenemos eso. Bueno, esos son los fichajes importantes a nivel... También tienes que hablar de los dos, aunque no sean fichajes de verano, pero los ficharon en verano, pero se hacen efectivos en enero, los del Barcelona. Pero es que esos no van a producir resultado inmediato, por eso es que no lo no. Pero bueno, ellos aceptaron ICE y ahora Durán no fue por tres lochas. Está bien, pero fue mucho menos dinero de los fichajes que estoy mencionando ahorita. Pero lo que estoy mencionando fueron los que, digamos, movieron mayor cantidad a nivel europeo. Ahorita voy con los fichajes en España y ahí te voy a complacer. Entonces, el Manchester City pues sacó la chequera y ahorita va a tener un equipo que realmente mete miedo. Entonces, cuidadito con el Manchester City, tanto en Europa como en la Premier. Aunque, bueno, muchas veces hay muchos ejemplos en contra de que no por estar gastando mucho dinero, pues tú puedes hacer un mejor teamwork, un mejor equipo. Pero sí, si los nombres que ha puesto el Manchester City ahí se logran juntar y se logran junto con el Kun Agüero y con el Chino Silva y con tanta gente, pues mucho cuidado con ese equipo. Ok, en España, pues voy a concentrarme en los equipos, digamos, que deben ser contendores a la liga con respecto a todos los demás por razones de tiempo. El Atlético de Madrid fichó a Felipe Luis, que es un jugador que regresa por 16 millones, regresa del Chelsea al Atlético de Madrid. El fichaje que para mí es el más importante, que es el jugador Jackson Martínez, Iván, tú lo conoces muy bien, delantero Bueno. colombiano que viene del Oporto. Jackson costó 35 millones de euros en este partido. Yo no sé si tú viste el partido del fin de semana, Atlético Madrid contra Sevilla, que ganó el Atlético Madrid 0-3. Jackson Martínez estaba en la banca. Los comentaristas pedían que saliera porque el niño Torres no hizo absolutamente nada. Cuando salió el niño y entró Jackson Martínez, ahí mismito hubo un gol de otro jugador. De hecho, la cámara estaba con Jackson Martínez, que estaba entrando, y en lo que hicieron el corte cámara, el balón estaba entrando a portería. Y unos minutos después, Jackson, en una buena combinación, haciendo una bonita pared, se estrenó con este equipo a nivel goleador, pues con un zurdazo fuera del área. Este jugador, que yo lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti, a mí me gusta muchísimo, de todos esos delanteros colombianos, es el que más me gusta. Entonces, Jackson Martínez, para mí, debe estar entre los candidatos al Pichichi y debe ser uno de los más valiosos en esta temporada para este equipo colchonero, que yo creo que el Cholo debe estárselo pensando, de quitarle la titularidad al niño Torres, con todo y que es una figura, y dársela a Jackson Martínez, que está en mucha mejor forma y es más joven también. Sí, Ángel, te quería comentar que otro jugador, otro delantero colombiano debutó ayer con la Roma, Héctor Ibarbo. Entró al final del partido, ¿ok? Sí. Pero Ibarbo también es un muy buen jugador que puede aportar mucho para este equipo. Sí, señor. También otro fichaje importante que hicieron fue el de Vieto del Villarreal por 20 millones y el de Ferreira Carrasco del Mónaco por 20 millones. Esos fueron los fichajes. Ahora, la salida más importante, por supuesto, la de Arda Turán, que sale al Barcelona por un costo de 34 millones de euros. Es un mediocampista que era el creador de este equipo. Todavía yo no tengo bien claro quién va a ser dentro de todo este nuevo Atlético de Madrid, quién va a ser el sustituto a Arda Turán, pero tiene que ubicar a uno porque él era el motor, digamos, de ese mediocampo. También salieron jugadores como el Cebolla Rodríguez, Emiliano Insúa, Miranda, un central muy bueno de la selección brasileña. Miranda salió al Inter de Milán por un costo de 12 millones de euros. Mario Suárez, que también era uno de los mediocampistas de contención, también salió, se fue al fútbol italiano, a la Fiorentina. Y el último que salió fue Raúl García, que era suplente de la delantera y se fue al Athletic Club de Bilbao. Eso fue el movimiento, por lo menos lo más conocido de los que entraron y salieron en el Atlético de Madrid. Mira, y disculpa que interrumpa, también, no sé si lo nombraste, pero igual tengo que hacer, hay que hacerlo. La salida de Arturo Vidal, que pasó de la Juve al Bayern y ya Ese debutó es el con otro, este equipo. gracias, gracias. Ese es el otro fichaje importante del verano que me faltaba, se me escapaba ese. Los dos del Manchester City, el del PSG con el Fideo Di María, y el otro fichaje de campanilla fue el de Arturo Vidal, tienes toda la razón. Arturo Vidal, que pasó al Bayern de Múnich, dejando un poquito cojo ese mediocampo de la Juventus, donde ahorita se va a tener que multiplicar Pogba, porque también se fue Pirlo. Si todos lo recordamos, Pirlo se fue de la Juventus para probar suerte en Estados Unidos. Entonces, El otro fichaje es el de el muchacho este del Olympique que pasó para el Manchester United, que pagaron 80 millones de euros. Es correcto, pero ya lo comentamos antes, debe tener lo suyo, pero pagar 80 millones de euros por un desconocido, la verdad que, bueno, no sé, Van Gaal algo le dio. Ok, entonces en el Fútbol Club Barcelona, si bien no pueden debutar todavía, pues llegaron, van a estar en la plantilla a partir de enero, Arda Turán por un costo de 34 millones de euros y Alex Vidal del Sevilla por un costo de 15 millones. Recuperaron a Alex Song y a Gerard de los Feos, que vinieron de sus cesiones y fueron transferidos. Gerard de los Feos fue transferido al Everton. Se mantiene una, ¿cómo se llama eso? Una opción de recompra ahí. Y Alex Song, todavía no tiene equipo. Supongo que le van a dar la carta de libertad porque al cierre no había ninguna transferencia. Dos de las promesas de este equipo, Alen Halilovic y Adama Traoré, fueron uno cedido al Sporting de Gijón y el otro transferido a la Aston Villa con cláusula de posible recompra. Y esos fueron los movimientos más importantes del Fútbol Club Barcelona. Bueno, también Martín Montoya fue cedido al Inter de Milán. Martín Montoya, que no terminó de convencer a Luis Enrique, que debería ser el sustituto, era el que estaba en carrera para ser sustituto de Dani Alves, pero no fue así. Y Xavi, por supuesto, que todos lo sabemos, que salió con la carta de libertad al fútbol catarí, y por supuesto la transferencia de Pedro al Chelsea por 30 millones. Eso es el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, a ver, llegadas, Borja García, Casemiro, que se le venció la cesión, Danilo, que vino del Oporto también, Cheryshev, que viene del Villarreal, estaba cedido, también se le venció la cesión, Kiko Casilla del Club Deportivo Español, Kovacic del Inter de Milán, que costó 35 millones de euros. De los fichajes, este fue el más costoso, 35 millones de euros, y Danilo, que costó 31 y medio. Y las salidas, pues, Asier Illarramendi, que salió a su equipo original de la Real Sociedad por 15 millones. Chicharito Hernández regresó al Manchester United, que estaba cedido aquí. Tenemos también a Fabio Cuentrao, que está ahorita en el AS Mónaco. Iker Casillas, por supuesto, salió con destino al Oporto. Por fin se resolvió el destino de Iker Casillas. Y Lucas Silva, que salió cedido al Olympique de Marsella. Lucas Silva, que yo no entendí mucho porque llegó y supuestamente era un gran jugador, pero a nadie le gustó y bueno, salió. A ver, bueno, no sé, si quieren comentarla, pues a ver qué les parece estas transferencias. Yo los dos partidos que he visto a Danilo, que es el lateral, que pagaron 30 millones de euros, no me ha gustado. Yo dejaría a Carvajal como titular. Es más atacante, me parece. Sí, bueno, hay unos personajes que cambiaron de equipo que no nombraste, pero los voy a nombrar porque son personajes conocidos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, que ya hablaste del de Pirlo, que se fue para New York City, pero Steven Gerrard, la eterna figura del Liverpool, se fue para el Galaxy Star de Los Ángeles, ¿ok? Como figuras conocidas, ¿ok? Tenemos que Dirk Kuyt, el otro goleador holandés, pasó del Fenerbahce, vuelve al fútbol holandés, se va con el Feyenoord, ¿ok? Nani, que también fuera una figura emblemática del Manchester United, pasó al Fenerbahce por 6 millones de euros. Y un traspaso que me pareció interesantísimo fue el de el colombiano Teófilo Gutiérrez, que pasa del River Plate al Sporting de Lisboa, de Portugal. Okay. Otro conocido nuestro, Didier Drogba, se pasa del Chelsea al Montreal Impact. Esto me imagino que ya una liga un poco más suave. Y Carlitos Tevez, como ustedes saben, que era jugador de la Juventus, que fue otra de las salidas que debilitaron a este equipo italiano. Carlitos se fue para el regresa a su casa, a la Bombonera, con el Boca Juniors. Así que bueno, estos son los jugadores emblemáticos que pues quería hacerles nombrar, pues obviamente pues son muy conocidos por la afición. Y el otro, Carlitos Vaca, que también está ahorita con el Milan y marcó este fin de semana. Ah, ok, Carlitos Vaca, que y también cambió de equipo. Correcto, gracias por eso. Ok, entonces te preguntaba qué te han parecido ahorita que ya cerró el mercado, qué te parecieron las altas y bajas del Real Madrid. Bueno, mira, yo creo que más bajas que altas, realmente no hay nada así nuevo. Creo que Madrid repite con la misma plantilla, pues obviamente Kovacevic, jugador que estaba cedido, también vuelve con el equipo, pero no hay está este muchacho Olegar, que no he escuchado de él. Yo creo que él era una de las grandes promesas del Madrid, pero no he escuchado nada si hizo el equipo o si fue cedido para otra liga. Odegar, exactamente. Odegar creo que está en el Castilla ahorita. Ah, entonces está con la filial, con el Castilla. Sí, es un muchacho muy joven, mucho muy joven, con mucho futuro, que bueno, ha impresionado a mucha gente por su juego, y bueno, es como todo, pues está a un paso de subir al equipo grande, pero supongo que todavía han visto que le falta un poquito. Pero bueno, ese es mi comentario acerca de Real Madrid. Y bueno, por supuesto, debo decir que no estoy nada contento con el técnico que tenemos. La verdad es que yo no era partidario de... Nunca he sido partidario ni seguidor de Rafa Benítez. Me parece que es un tipo insípido. No, creo que en los equipos que ha jugado pues no ha hecho gran cosa. Yo me hubiese quedado con Ancelotti. Aquí yo hice una predicción la semana pasada que dije que si esto no cambia, bueno, ya el fin de semana vamos a hablar de que cambió por lo menos el resultado deportivo, pero que si la cosa no cambia, Benítez no llegaba a diciembre. Esa fue mi predicción aquí. Sí, no, yo no era, la verdad es que yo no era nada optimista. De hecho el primer partido, en el empate que tuvo el Madrid en su primer partido, mira, estaba perdido, puso jugadores en posiciones que no eran los de ellos, o sea, eso fue un verdadero desastre. O sea, digan lo que digan, eso fue un desastre de partido. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, estaba perdido en cuanto a su alineación con los jugadores. Entonces, pues bueno, esa es mi única crítica. No, nunca he sido siempre he sido un detractor de Rafa Benítez. Lamentablemente, pues eso fue lo que escogió Florentino Pérez y creo que esto le va a pasar factura. Particularmente coincido contigo, Ángel. Solo quiero hacer un comentario de la predicción tuya, Ángel, de que Rafa Benítez no dura. A lo mejor quién sabe si el Chelote que está viviendo ahorita en Madrid, Florentino Pérez se va a tener que entregar su orgullo y va a tener que decirle que vuelva al equipo, porque ahorita el equipo si tiene más banco, si tiene para rotar más, porque el equipo el año pasado casi no tenía para rotar, siempre estamos hablando de que era la misma alineación siempre, y el Kroos ya no podía consumarlo al final, por mencionar Kroos o por mencionar... Y otro fichaje que a lo mejor se hubiera ido para el Manchester United, que no hemos hablado aquí, fue el de Ramos, que al final Ramos se quedó en el Madrid. Yo no sé quién aconsejó bien a Florentino que le subieran el sueldo y que le dieran más prórroga a él. No sé qué te parece. Escuchó seguramente Florentino uno de nuestros podcasts donde le recomendamos eso. Ok, vamos a terminar aquí por razones de tiempo, hablando del otro equipo que yo veo que es candidato a la liga, que es el Sevilla. El Sevilla, con ese gran técnico que es Unai Emery, le fue mal en este fin de semana, pero bueno, es que se encontró con Atlético de Madrid, que de todos los balones que le llegaban lo metían. Entonces, los fichajes más importantes, el de Ciro Immobile, que viene cedido al Borussia Dortmund, italiano, delantero. Tenemos a un histórico del fútbol español, que es Fernando Llorente, que llegó con la carta de libertad de la Juventus. Estuvo un poquito espeso Este fin de semana lo intentó, pero bueno, bien controlado por la defensa del Atlético de Madrid. Aquí tenemos a Crondelli, que vino del Celta de Vigo también con la carta de libertad. Este sí jugó muy bien, me gustó como en la media cancha. Y esos fueron los fichajes más importantes. Las salidas fueron, bueno, ya hablamos de Alex Vidal, salió por 15 millones. Carlito Bacca salió, la transferencia más importante, salió por 30 millones al Milan. Y Cicinho, que se fue libre con la carta de libertad. Bueno, estos son los más importantes. Bueno, Envía, que era mediocampista, también de los titulares del Sevilla, que ganó la Europa League, se fue con la carta de libertad también al Trabzonspor. Eso es entonces el Sevilla. Esos cuatro equipos, pues para mí, de ahí de esos cuatro debería salir campeón: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid o Sevilla, con el respeto a todos los demás. Creo que son en este momento las cuatro mejores plantillas del fútbol español. Eso es lo que tiene que ver con fichaje y todo lo demás. Ya entonces se cierra hasta el mes de diciembre. Ya cualquier cosa, pues en diciembre nos volveremos a juntar para hablar de fichaje. Y lo que queda es mencionar un poquito, si quieren, los resultados de nuestros equipos el fin de semana. Yo lo que quería era que me comentaran, pues, los partidos de fin de semana. El partido más importante, ya yo lo comenté, que fue Sevilla 0, Atlético Madrid 3, fue un partidazo, realmente. Sevilla no pudo, el Atlético Madrid superior, con ese golazo, pues, que ya comenté de Jackson Martínez. Valencia empató con Deportivo de La Coruña, y el Eibar, que está sorprendentemente en la punta provisionalmente del campeonato, le ganó 2-0 al Atlético de Bilbao en su casa. Esto sí es una campanada, porque el Eibar es un equipo modesto, realmente muy modesto, y está empatado en el primer lugar con 6 puntos con otros equipos. Entonces, el sábado jugaron nuestros equipos. Barcelona ganó 1-0 trabajosamente al Málaga, partido que vi y partido que quería comentar. Aquí sí, bueno, ya se me adelantó Horacio, como acostumbra, pues me habló de Vermaelen, pues yo tengo que hablar de Vermaelen, que hizo un gran partido y que lo remató con un gol. Vermaelen, que la verdad que se lo merece, porque estuvo todo el santo año pasado, lo que llaman los españoles entre algodones. Estuvo ahí lesionado, estuvo haciendo trabajo específico que llaman, pero no llegó a jugar realmente. Entonces, bien por Vermaelen que anotó ese gol después de que ni Messi, ni Luis Suárez, ni Neymar, que debutó en Liga, pudieron perforar la red del arquero Kameni, que se vistió de héroe. Pues entonces, bueno, vino Vermaelen y abrió la lata. Nuevamente jugamos sin Piqué. Vermaelen y Mascherano cumplieron ahí en el centro de la defensa. Jordi Alba hizo una jugada providencial, porque ya en el último minuto salvó el empate ahí, un contragolpe donde el delantero se iba solo y bueno, y lo molestó ahí justo sin hacerle falta, pero para quitarle el balón, y ahí salvó entonces el empate. Y nuevamente Sergi Roberto, que es el invento este año de Luis Enrique, cumpliendo ahí, supliendo a Dani Alves, que está lesionado en la derecha. Entonces, bueno, esto por primera vez jugó, repito, el tridente completo. Neymar todavía no tiene los 90 minutos en las piernas. Tuvo varios fallos ahí donde se le vio, pues, la falta de minutos, como dije. Y el Málaga, bueno, siempre, siempre peligroso. Nuestro compatriota ahí, Roberto Rosales, cumpliendo muy bien, como siempre, en la punta derecha. Y entonces, bueno, les dejo a ustedes para que cierren el programa comentando, pues, la goleada del Real Madrid al, ¿quién fue? El Betis de Sevilla. Adelante, Iván. Bueno, mira, no, yo creo que aquí no hay mucho que decir. O sea, el partido se fue por una sola calle, un Madrid muy superior al Betis. Realmente pude ver el partido, lo transmitieron por ESPN y bueno, sí, muy bonito, pero realmente, o sea, fue un partido donde se fue por una sola calle. Los goles, el de James Rodríguez de chilena, me pareció un tremendo gol. Hizo dos asistencias, el primer gol, prácticamente un centro que le puso en la cabeza a Bale para el 1-0. Y bueno, de ahí en adelante pues se destapó el equipo y bueno, te repito, yo no, yo cuando se gana por estos márgenes, equipos débiles, yo nunca hago fiestas porque obviamente o sea, no es nada que se pueda destacar. Tenemos que esperar aquí, pues, tenemos que esperar a juegos fuertes, obviamente, para poder tener un poquito, ser un poco más objetivos pues en la evolución del equipo. Estuvo bien y bueno, yo creo que eso sería el comentario. Horacio, ¿viste el partido? Bueno, vi 10 minutos al caso del partido después de que vi el gol de Bale y no puedo opinar sobre el funcionamiento del equipo. Lo único que yo creo que el Real Madrid tiene más, o sea, más banca y podría hacer más rotaciones. En cuanto al entrenador, bueno. Hiciste tu predicción que yo creo que también yo suscribo mucho en eso. Bueno, yo quiero no, hacer notar dos cosas en este Real Madrid. Bueno, primero, con respecto al primer partido, hay un cambio fundamental que es la entrada de James Rodríguez como titular del primer minuto. Con una asistencia y dos goles, pues obviamente fue la figura del partido. Y la otra es la entrada de Karim Benzema, que hizo también un gol de cabeza. Entonces, con la presencia de Benzema, Benítez lo que está jugando es un 4-2-3-1, es decir, los cuatro defensas todavía vienen Kroos y Luka Modric en la zona de recuperación, y luego entonces Gareth Bale, Cristiano y James en una primera línea ofensiva y el único punta es Karim Benzema. ¿Cómo les parece a ustedes este nuevo planteamiento? Es obviamente diferente al que tenía Ancelotti el año pasado, que Ancelotti jugaba 4-3-3. A mí me parece más realista porque un 4-3-3, bueno, a mí siempre me parece que Bale siempre tiene que arrancar de atrás porque es así un gran atleta y el tipo tiene un disparo. También James me parece muy importante por la creación. Me parece que yo leí que hizo más pases que Kroos y Modric juntos y bueno y el nuevo adquisición Kovacic, bueno, va a ayudar mucho a Modric, va a ayudar mucho y junto con Casemiro, que supuestamente sería el otro medio importante, a lo mejor quién sabe. Yo no creo que este planteamiento es más humano, vamos a decirlo así, y con más recursos humanos que van a tener ahorita a disposición el equipo. No sé qué les parecen a ustedes dos. Bueno, mira, lo interesante aquí es que esos jugadores de recuperación, obviamente, van a tener una rotación interesante, ¿no? Kovacic y Casemiro, pudiesen pues hacer darle esa frescura pues a esta posición en caso de que hagan falta. Igualmente lo que tú decías, un 4-2-3-1, pues me parece interesante, pues bueno. Esto hace que la presencia de Karim Benzema pues sea más importante pues como jugador de punta. Yo creo que no hay mucho, yo creo que Rafa Benítez tuvo que haber entendido que Madrid se está jugando bajo una formación muy parecida a la que dejó Ancelotti, porque como te digo, en el primer partido se volvió loco y no entendía lo que estaba haciendo. ¿Okay? Yo creo que esta es una plantilla que con este tipo de juego, pues le va muy bien al Real Madrid. Me llama la atención que sacan a Karim después que mete su gol en el 50, el gol de Karim fue en el 47, lo sacan el 53 y ahí entra Isco, que es digamos, el gran sacrificado entre comillas de este Real Madrid, porque la entrada la titularidad de Toni Kroos, de Luka Modric, de Cristiano y de James Rodríguez no le da espacio a Isco para ser titular. Entonces, aquí entró en el 53 por Karim. Yo no sé si fue porque ya el marcador, el partido estaba prácticamente decidido, o si hubo algún problema físico con Benzema. Yo no sé qué han oído ustedes de Benzema. Bueno, recuerda que Benzema viene a recuperarse una lesión importante, ¿okay? Y yo creo que han ido poco a poco con él y creo que debe seguir siendo así. Si el partido está controlado, él seguramente va a ser sustituido. Lo que pasa es que, claro, Isco no es un nueve nato. Isco es un jugador del centro, o sea, un recuperador que no, o sea, eso no es su posición. Yo creo que hay otras sí, variantes en la delantera que pueden ser también servir. Pero no yo sé qué opina Horacio. Yo opino que en el caso de que salga Benzema, yo pondría a Cristiano en punta de 9 y pondría a Isco de creador también. Bueno, y el otro que se quedó todo el partido en la banca fue el joven Yesé, que había sido titular en el primer partido. Aquí vio el partido desde el banco y no entró. Y el otro que le gusta a Horacio, que es Carvajal, también se quedó en la banca en favor de Danilo, que parece que es el que en estos primeros compases le está convenciendo más al amigo Benito. Bueno, a mí no me gusta Danilo, me gusta más Carvajal. Ok. Bueno. Es más, el Real Madrid solamente jugó con un español hasta que entrara Isco. Era Sergio Ramos. Bueno, partners, yo creo que ya lo tenemos bastante redondito. Les propongo que lo dejemos de este tamaño. Quiero agradecerle, Iván, de nuevo por su colaboración. Siempre eres bienvenido, esta es tu casa. Y ojalá nuevamente podamos contar contigo, partner. Claro que sí, Ángel, un placer estar aquí con ustedes dos. Siempre es un gusto, un gustazo, pues, poder hablar con ustedes de fútbol. Y bueno, cuando quieran, pues, de mil amores estar aquí con ustedes en el programa. Bueno, hay que recordar que cuando venga el Superclásico, que es en noviembre, pues ahí tenemos que hacer un programa especial. Claro que sí, claro que sí. Horacio, gracias por tu participación y te despido con un gran abrazo. Bueno, gracias a ti, siempre por la invitación, y saludo a Iván, que muy ponderada y muy técnica y muy concienzuda sus apreciaciones. Sobre todo lo que hablamos hoy. Excepto cuando hablamos de Benítez, que ahí se le sube la sangre. Así es. A la audiencia les recuerdo, pues, que los puntos de contacto son en la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Y también estamos en Spreaker, en iVoox, próximamente en otras plataformas. Gracias a mis dos partners y será hasta una próxima oportunidad. Chao. Bye bye. Chao.